El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo, mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces. Hola, soy Ivana, soy de Capitán Bermúdez, soy docente y licenciada en Bellas Artes y me dedico a las artes plásticas. Ahora mi trabajo se inclinó hacia el arte textil. Y además, bueno, me interesa revisar, digamos, lo que tiene que ver con nuestro pasado prehispánico, así que estoy en ese sentido, digamos, en la revalorización de esas técnicas textiles. Lo que es, digamos, esta perspectiva de género dentro del mundo del arte ha impactado fuertemente actualmente, sobre todo en los colectivos de mujeres, digamos, en el modo de expresar a través del cuerpo lo que es la performance y las manifestaciones, donde se transforman, digamos, en expresiones artísticas que híbridas, digamos, ¿no? Que se mezcla la pintura, el body painting, las performances y demás. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Sí, y cuesta y ha costado instalar a la mujer dentro del campo del arte. Desde siempre, digamos, ha existido un dejar de lado a lo que son las mujeres, sobre todo en lo que se consideraban las artes menores, es decir, la pintura, la escultura eran las artes mayores, junto con la música, ¿no? Y la literatura, y las artes menores han sido siempre el bordado o los textiles, y siempre relegado y dejado a la labor de la mujer. Y además, bueno, es esto de pensar en los anónimos de la antigüedad y que muchos de esos cuadros anónimos en realidad eran pintados por mujeres que fueron negadas al rol de artista, ¿no? Cambia, todo cambia. Bueno, de hecho, las últimas investigaciones que se están haciendo, Andrea Yunta es una investigadora de porteña que ha trabajado con feminismo y arte latinoamericano en general, y ella hace un relevamiento acá en lo que pasó en el salón, en los salones nacionales del Museo de Bellas Artes, donde hace justamente este gráfico de la cantidad menor de participación que se le ha tenido y que se tiene aún hoy de la mujer en el mundo del arte. Artistas en clave de igualdad, derribando los muros de género.